Bueno, iniciar diciendo que, dado la riqueza de información y la diversidad de perspectivas que hemos estado escuchando durante ayer y la mañana de hoy, no pretendo que esta síntesis sea comprensiva. Aquí agradecer a los compañeros Andrew y Fausto que estuvieron colaborando en ir recolectando esta información. Yo lo que quiero compartir con ustedes son 10 puntos que, a mi parecer, fueron temas que salieron bajo diversas perspectivas de manera recurrente durante las presentaciones de ayer y hoy. La primera es partir de que todos estamos de acuerdo de que hay un sentido de urgencia. O sea, hay un consenso sobre la necesidad de actuación, sobre impactos ya latentes, y también partir de que muchos de los recursos, no solo financieros, sino también humanos, que se están dedicando a poder responder a estas problemáticas, son recursos que estamos quitando de todo el que podrían estar utilizándose para cuestiones de desarrollo. Entonces, que hay que cambiar de esta cuestión de reacción hacia la problemática, más una cuestión de más de atención a la prevención, ¿no? Por otro lado, uno de los temas que se hablaban también de forma recurrente era la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo y de alerta temprana. Y ya avanzando al segundo tema que quería abordar es este tema de legislación, ¿no? O sea, se habla a nivel regional de que los marcos legales todavía están en proceso de construcción. Hay una falta de coherencia y dificultad en la aplicación. Las leyes están de alguna manera desconociendo la realidad de lo que está pasando en los territorios. Y un tema que me parece muy importante, que hay que pasar de esta visión de la legislación como un resultado, como un punto de partida, sino más bien ver la legislación como parte de un proceso, ¿no?, para facilitar los avances y las construcciones de los marcos institucionales. Hubo una discusión bastante amplia en todo lo que tiene que ver con el tema de institucionalidad. Sí hay un consenso respecto a que el problema el tema de cambio climático no es una cuestión que se pueda resolver con un enfoque de proyecto. Más bien es importante avanzar en la generación de mecanismos institucionales que vayan más allá de lo sectorial. Inclusive se hablaron del abordaje multisectorial, integral. El mayor avance que tenemos o que se ha evidenciado es que están centrados en la mitigación, pero durante estos dos días y en particular en las presentaciones de hoy por la mañana, vemos que también hay un avance considerable en la adaptación que no se está reflejando en las discusiones sobre cambio climático en el plano regional, y eso me parece muy importante. Por otro lado, que los procesos de construcción de los marcos institucionales que tienen que ver con el tema de cambio climático son diversos, obviamente responden a contextos y a realidades territoriales muy diversas y parten desde diferentes procesos, digamos, unos procesos que están más encaminados al quehacer de actores sociales, otras que están más encaminados desde un impulso desde el sector de gobierno. Sin embargo, hay una discusión recurrente respecto a que podemos repensar la construcción de los marcos institucionales desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la misma cooperación, viéndolo como una oportunidad para ir vinculando agendas de actores diversos, estamos hablando no solo del Estado, sino también de la sociedad civil, respecto a diversos temas. O sea, temas que fueron saliendo durante estos días, el tema de vulnerabilidad, el tema de energía, el tema de derechos, el tema de justicia, el tema de inseguridad energética, la tenencia de la tierra. O sea, el cambio climático nos permite la posibilidad de integrar y articular estos marcos institucionales y de alguna manera armonizarlos, ¿no? Creo que esto es una tarea pendiente en la cual hace falta trabajar. Y si bien es cierto, hay todo un conjunto de un marco de política a nivel de integración regional, es importante seguir fortaleciéndolo, porque en particular ayer se hablaba de que las acciones territoriales, o sea, partiendo de las acciones territoriales, pero integrándolo a partir de las diferentes escalas. Ayer se hablaba mucho de que la integración y la articulación deben tener en el centro el abordaje territorial, pero vinculado al tema de gobernanza. Respecto a los actores, más allá de las diferentes perspectivas que se iban evidenciando en los comentarios y en las presentaciones de los colegas que estuvieron presentando durante estos dos días, sí hay una discusión respecto a la necesidad de cómo establecer conexiones claras con lo que está pasando en los territorios e irlo articulando con las otras escalas a nivel nacional, a nivel regional. Esto implica fortalecer la congruencia y la articulación entre las agendas y las acciones de incidencia, de investigación, de generación de política, pero también integrando algunos actores que se fueron mencionando de manera puntual, pero que hace falta ir incorporando más: el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, inclusive el tema del sector privado, viendo cómo los involucramos, cómo generamos mecanismos de participación, pero también bajo qué condiciones. Uno de los retos para el conjunto de los actores sociales de la región incluye cómo ir contribuyendo a la coherencia, tanto a nivel de las agendas, a nivel de los diferentes actores que están trabajando en la temática, tomando en cuenta que hay una diferencia de lenguaje y de contenido cuando estamos utilizando estos temas, ¿no? No es lo mismo hablar de mitigación para el sector campesino que para el sector privado, por ejemplo. Otro de los temas que iban saliendo mucho, quizá más en las presentaciones de ayer, es esta discusión de derechos, aunque salió también en esta última presentación. O sea, es un tema que subyace en la mayor parte de las discusiones que tienen que ver con el tema de cambio climático, que si no lo estamos abordando de alguna manera, es dificulta el poder avanzar respecto a otras temáticos, ¿no? Otros temas. Y esto es parte de, y esto también tiene que ver con el reconocer el grado de complejidad que está inherente en la discusión del cambio climático, ¿no? Y las diferentes visiones que implica cuando estamos hablando del tema de derechos. Otro tema que salió de manera, desde diferentes perspectivas también, pero es muy importante, es toda la cuestión que tiene que ver con la gestión de conocimiento. Y esto implica información, esto implica investigación, esto implica cuáles son las bases que estamos utilizando para generar política, no solo desde el Estado, sino también desde los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Falta la incorporación de los conocimientos locales. Esto fue una cuestión recurrente. Esto no solo debilita las acciones y los instrumentos de lo político, sino también es fuente de conflicto a nivel territorial. Las políticas nacionales y regionales deben partir de y retroalimentarse con las prácticas territoriales y los conocimientos que se están generando, pero esto implica que también tenemos que avanzar en la generación y la construcción de mecanismos de participación, que deben de ser transparentes, pero también viables, ¿no? Otro tema que tiene también que ver con esta cuestión de la gestión de conocimiento es el partir de que estamos hablando de la complejidad del manejo de la incertidumbre, que no solo tiene que ver con la información disponible sobre los impactos, la capacidad o la incapacidad o la debilidad de la capacidad de predicción, pero también la incertidumbre social respecto a cómo los diferentes sectores de la sociedad reaccionan a la problemática que estamos hablando. La generación de conocimiento es crítico no solo como parte de la producción de información y de investigación, sino también para fundamentar la movilización y la generación de políticas públicas y de la sociedad civil, también de la cooperación. Este debe ser un proceso dinámico e innovador, tomando en cuenta que estos conocimientos que tenemos hasta ahora son amplios, pero también están diversos y están dispersos, o sea que debe ser sistematizado y debe de generar formas de cómo retroalimentar las políticas. También ayer en particular había esta discusión sobre, bueno, qué implica tener este abordaje desde lo temático y desde lo territorial. Yo creo que aquí podría agregar uno adicional, ¿no? El abordaje temático sectorial, el abordaje territorial, ¿qué implica esto, no? Y una de las cuestiones que emergían ayer de la discusión de los casos en particular de países es que la discusión y el abordaje hasta ahora en el tema de cambio climático ha sido más desde lo temático, que resulta menos político. El aterrizar la discusión del cambio climático más en el plano territorial implica una discusión de lo político, y aquí pues ese proceso de cómo pasarlo hacia lo territorial implica también repensar esta cuestión de lo político, ¿no? Es evidente que a partir de esto hay dos realidades, dos discursos, pero tenemos que reconocer el ir incorporando cómo estas propuestas claras que ya están construyendo los territorios retroalimentan todos estos procesos que estamos teniendo, ¿no? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en cómo se está dando el debate internacional y las diferencias de cómo se da el tema de cambio climático en el debate internacional versus lo que estamos viendo en las realidades territoriales. Por ende, uno de los retos claros es el cómo ir incorporando los planes nacionales y sectoriales, estas visiones desde lo territorial, cómo se retroalimentan, ¿no? Cómo generamos condiciones también en el plano territorial, que fue un tema que hablaron varios de ustedes, en términos de la organización, en términos del empoderamiento, en términos de las capacidades de planificación e incidencia de los diversos actores de lo territorial, que no implican solo actores sociales, implican también actores públicos, ¿no? Los gobiernos locales. Articular apoyos no solo en lo técnico, sino también en lo legal, en la gestión, en la capacitación, en base a estas realidades territoriales. Otro punto que quizás surgió más ayer que hoy, es el ver el tema de cambio climático más allá de la cuestión del carbono, ¿no? Implica también ver una cuestión más integral, también ver lo más allá de lo sectorial, o sea, ver el cambio climático no solo carbono y no solo como un tema medioambiental, ¿sí? O sea, las discusiones sobre el tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema de vulnerabilidad, el tema de resiliencia, evidencian claro esta necesidad de ir más allá y el ir incorporando, digamos, en la discusión del cambio climático este conjunto de temáticas importantes, ¿no? Y bueno, también en particular hoy mirábamos que para poder ir avanzando en esta discusión más integral hay que empezar con cuestiones puntuales, ¿no? Con propuestas específicas que partan desde la realidad territorial para ir avanzando a las otras escalas. Ya intentando cerrar, hubo una discusión muy amplia respecto a cuáles pueden ser las respuestas, partiendo de que estamos intentando responder un tema complejo, un problema muy complejo, cómo ir avanzando hacia la integración, hacia la intervención, hacia las acciones conjuntas que superen lo sectorial, involucrando la diversidad de actores, pero también reconociendo las condiciones de incertidumbre bajo las cuales nos toca trabajar, ¿no? Si bien es cierto, se parte de que hay una preocupación sobre un impacto negativo en el cual todos estamos de acuerdo que existe, aún no hay consenso respecto a cómo podemos ir construyendo respuestas de política, de programas, de acciones que vayan siendo, articulándose a diferentes niveles desde lo territorial, lo nacional, lo regional, ¿no? Entonces, estas acciones que estamos viendo pues son acciones dispersas. Lo cierto es que sí hay un consenso respecto a la necesidad de acción en el corto o mediano plazo para evitar los impactos que estamos ya viendo, que hay a nivel regional, a nivel de Centroamérica, una oportunidad clara de mostrar liderazgo en la forma en cómo se está abordando este tema. En el caso de Centroamérica, la agenda de cambio climático no puede separarse de otros temas clave, estructurales, la pobreza, la tenencia, la desigualdad, la vulnerabilidad. Hay que resolver esta necesidad de armonizar cómo las políticas de desarrollo a nivel nacional en alguna manera sí están generando conflictos en el marco territorial y también aumentan las vulnerabilidades. Por ejemplo, esto es hablando de cómo los modelos de desarrollo de los países centroamericanos están tirándose más a la cuestión de la minería, de los hidrocarburos, de los agrocombustibles. Uno de los retos que vemos acá es cómo ir tejiendo alianzas desde acciones concretas, desde lo colectivo, que visibilicen lo que ya se está haciendo a nivel territorial, que retroalimenten el quehacer político de las diferentes organizaciones e instancias, tanto de sociedad civil como del Estado y de la cooperación, que implican por ende un cambio de paradigma no solo desde los actores del Estado, sino también desde la sociedad civil, desde los actores locales y territoriales, desde los organismos de cooperación, ¿no? Desde las respuestas que mirábamos de cómo ir avanzando de la discusión de cambio climático, más allá de la mitigación, sino también en cómo pensar lo que decía Gustavo en temas simples, la mitigación basada en acciones de adaptación y no al revés como está pasando. Las presentaciones de hoy a la mañana nos reflejaban un conjunto diverso de abordajes, ¿no? Yo intenté de alguna manera, o nosotros intentamos más bien de alguna manera, el irlos agrupando entre aquellas que están teniendo como en el centro el una visión sobre el trabajo en lo agrícola, ¿no? Y es claro, digamos acá todo el tema de la vulnerabilidad, de la variabilidad climática que tiene la actividad agrícola, que afecta la productividad, que tiene que ver con usos y prácticas, que pasa por el tema del alimentario, ¿no? Que es elemental. Otro que intenta de alguna manera abordar el tema de cuencas de regulación hídrica, el tema de bosques, por ejemplo, esta discusión sobre la restauración que comentaba Arturo, a mi parecer, pues resaltaba de alguna manera todo este trabajo en la cuestión de bosques, pero donde menos hemos avanzado y hacia donde considero que deberíamos de ir avanzando es en esta discusión de lo territorial, o sea, cómo avanzamos hasta ese proceso de transformación del paisaje, de restauración de ecosistemas, ¿no? O sea, acciones específicas que puedan partir desde las realidades territoriales, que puedan partir desde el reconocimiento de las condiciones sociales, políticas, biofísicas de los territorios para poder fortalecer las condiciones de resiliencia, ¿no? Y, por otro lado, el garantizar y no limitar los medios de vida de las poblaciones locales, que generen la participación, que generen lo que me parece Byron mencionaba, ajustes sistémicos, ¿no? Reducir impactos, pero también aprovechar las oportunidades. Y bueno, como un último tema, que en realidad no había ningún orden ni importancia respecto a la forma en cómo los iba presentando, es esta cuestión de las estrategias económicas y del financiamiento, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos que ir a avanzar hacia la cuestión, hacia el reconocimiento de la importancia de la adaptación en la discusión del cambio climático, pero finalmente el financiamiento, ¿dónde está, no? Y dónde está, cómo se está dando, ¿no? Es importante el cómo ir de alguna manera posicionando estas acciones territoriales de manera que también a los actores territoriales se les esté contemplando no solo como objetos de intervención, sino más bien sujetos de planificación, ¿no? Y esto es muy importante porque finalmente es el punto, todo este tema de fortalecimiento de los medios de vida, donde el tema económico no es el único tema, pero es un tema muy importante, es un punto donde a nuestro parecer convergen los diversos actores territoriales, ¿no? Y bueno, quería cerrar con esta discusión que voy a leer muy rápidamente, pero que de alguna manera me parecía que sintetizaba, que era la síntesis que Byron hacía al final del panel, pero de alguna manera sintetizaba todo lo que habíamos estado conversando, y es que finalmente el proponer la gestión territorial como una estrategia que permite articular y vincular las diferentes acciones que tienen que ver con el tema de cambio climático, ¿no? O sea, los diferentes abordajes que se están dando sobre el cambio climático, los actores que tendrían que estar participando, los sectores que están y las propuestas de respuesta, ¿no? Esta es como la tarea pendiente. Y esto implica reconocer el espacio territorial, como les decía, no como objeto de intervención, sino también como un sujeto de planificación, que pasa con el fortalecimiento de todo el andamiaje institucional a nivel territorial, y el no solo dejarlo ahí, sino vincularlo a las diferentes escalas y los niveles de marcos nacionales. O sea, al final, esto es mantener la gobernanza en el centro, que de alguna manera era algo que ustedes repetían, que varios de ustedes iban repitiendo en la discusión, ¿no? Y yo lo dejaría ahí.